me quieres, ya ni modo, al fin y al cabo no lo eres todo. Si no me quieres, no me duele, al fin y al cabo que bien no huele. Si no me quieres, no me importa, al fin y al cabo estás bien loca. Si un gato muere, lo sepultamos. Si un gato muere, pues lo enterramos. Si un gato muere, ya nunca vuelve. Si un gato muere, ratón alegre. Si un gato muere, si un gato muere, si un gato muere, si un gato muere, si un gato muere. Si un gato muere, si un gato muere, si un gato muere, si un gato muere.